Señoras y señores, amantes del trópico, elabora su 12º volumen, agradeciéndole a todos los medios de comunicación, a nuestros amigos de Producciones AGM y a todos ustedes, gracias, muchas gracias. Esto es El Ritmo y el Sabor. ¡Síguelo!